Caperucita solo tiene 16. Primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Hey, mami, disculpe, usted ha cocinado, ¿cierto? Sí, señora, ya se la dejé servida. Pero venga, vamos a comer otros dos al cuarto, venga. No, yo no quiero, yo ya almorcé. No se ponga así, venga. No, déjeme en paz, no me toque. Ve, vamos a comer, usted como esquiva, ¿no? Que no, no moleste, déjeme en paz. No, suélteme, no me toque, no me toque. Mami, yo te he dicho que no me dejes sola con ese señor. Ay, mami, usted sabe que a mí me toca trabajar y con quién te voy a dejar. Pero ese señor me da miedo. ¿Qué miedo te va a dar, mija? Él es tu papá. Ese señor no es mi papá. Ese señor es, o sea, es raro. ¿Qué raro va a ser? Sí, él es tu papá. Ya él lo respeta porque él es mi marido. Que él no es mi papá, además ese señor lo que hace no es normal. ¿Qué cosa le hace? Yo ya te he dicho. ¿Qué cosa me has dicho? Él es tu papá y a él lo respeta y él es mi marido. Dios le bendiga, mi hijo, ¿cómo está? Bien. Mi hijo, yo te he dicho que no me llames ahora que estoy trabajando y usted sabe que me regañan. Es que mi hermana está enferma, está grave en el hospital. Ay, no, otra vez con los cuenticos de ella. No le creas los cuenticos de ella, es una mentirosa. ¿Y ahora qué le pasó? Mamá, es verdad. Él al fin logró lo que quería. ¿Qué? Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida. Cuando se encontró con un lobo feroz, dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a ser escuchados y a que no nos lastimen física ni verbalmente, porque no solo somos el futuro, sino también el presente. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Campaña por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros también tenemos derechos. Buenaventura 2013. Bueno, yo soy Yarlady Salsa y venimos con mi compañero Iván a entrevistar a unos compañeros para que nos cuenten sobre su trabajo. Bueno, ¿qué nos pueden contar sobre el trabajo que ustedes hicieron de esta nota radial? Estamos con... Mi nombre es Mariglain Noscue, vengo del departamento del Cauca, municipio de Corinto. Mi nombre es Lina Basto y soy del departamento del Putumayo, municipio de Villa Garzón. Mi nombre es Luisa Caterina Victoria Castillo y tengo 10 años y vengo de Buenaventura. Mi nombre es Brainer André, vengo de Buenaventura, tengo 12 años. Esta historia, ¿a quién fue inspirada? ¿Por qué decidieron hacerla y de qué se trata? Bueno, esta historia fue inspirada en aspectos de... Muchas veces se lo aviso hasta en la vida real, ¿no? Que cosas que ocurren dentro de una familia, cuando sus papás o los padres no le hacen caso a los niños cuando les están hablando y pues de repente pues ocurren cosas graves y por culpa de que los padres no les prestan atención a sus hijos, después se sienten culpables de no haber escuchado a los niños, ¿no? Es muy importante que escuchemos a los niños y que también nos escuchen. Sí, nos acaban de contar sobre qué fue inspirada la idea que ustedes tuvieron, pero nos pueden decir más claramente si es algo real o algo de telenovela. Es algo real, porque en muchas partes se consigue. En todos los países uno ve todo lo que está pasando, uno lo ve. Y por eso nosotros venimos a hacer drama. Bueno, ¿alguna reflexión sobre esto a las personas, a nuestros televidentes, oyentes? Bueno, pues que todos los niños y niñas tenemos derecho a que nos escuchen y escuchar a los demás y que no nos abusen ni física ni verbalmente. No nos violen nuestros derechos, porque nuestros derechos son fundamentales. También pues que... tanto en la familia o en la sociedad se respete y ojalá que cada día vayamos restableciendo más el derecho y los deberes de cada persona. Cada día vamos cambiando a ayudar a los demás niños para que no le pase eso a las niñas o niños. Bueno, como ya escucharon, tenemos una propuesta para que las gentes en que ocurre las cosas que ocurren en esas familias vaya cambiando, que la mamá escuchen a sus hijos, que los hijos cuando le están hablando que le paren atención, no los traten mal. Pues muchas gracias por esta entrevista a todos los que participaron en esta nota radial.